economía de la mañana y en la jornada de este lunes 9 de abril. Nosotros vamos a hablar sobre temas de interés relacionada con el ámbito sanitario y lo vamos a hacer con Antonio Rodríguez Carrión, que ya nos acompaña como cada comienzo de semana. Antonio, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Vamos a hablar en el día de hoy de un tema que ya se planteaba la semana pasada, pero que no daba tiempo a extenderse demasiado. Y hoy sí que vamos a hacerlo, porque vamos a hablar sobre sensibilidad y salud. Este es además el título de una charla coloquio que se va a desarrollar este miércoles 11 de abril a las 7 de la tarde en el IEM Maestro Francisco Fato, una charla que llega organizada por la ONG Manos Unidas. Pero es un tema realmente interesante y nosotros vamos a esbozarlo y a tratarlo con mayor profundidad en la jornada de hoy, aunque quien se quede con ganas de saber más, pues ahí está esa charla, ¿no?, del próximo miércoles. Pues sí. Pasado mañana, miércoles, 11 de abril, pues a las 7 de la tarde, como muy bien ha dicho Rocío, en la Escuela Redonda, en el Instituto Francisco Fatou, tendrá lugar esta charla que organiza Manos Unidas dentro de la campaña La Salud, Derecho de Todos, Actúa, y que cuenta con la colaboración de la Consejería de Salud del Ayuntamiento de Ubrique. Esta charla va a ir orientada fundamentalmente a las principales enfermedades infecciosas de los niños, de la infancia, causas, tratamiento y prevención. Y en ella se van a dar, o se va a intentar dar respuesta a todas las preguntas que hagan las madres y que son las que más frecuentemente afectan a los niños de carácter infeccioso y que, en fin, yo creo va a ser de mucho interés para no solamente para los padres, sino también para todos aquellos que tienen relación con los niños, como pueden ser los abuelos, pueden ser los tíos, en fin, y porque los niños es algo que nos sensibiliza muchísimo cada vez que están enfermitos. Porque son enfermedades infecciosas que afectan a los pequeños, pero que también o la podemos transmitir nosotros o no la pueden transmitir ellos, ¿no? Viceversa, las dos cosas. Es decir, que muchas de las enfermedades infecciosas de los niños pues son transmitidas desde los adultos a ellos. Y también puede haber alguna enfermedad de los niños que se pasen a los adultos, por ejemplo, la varicela. Hay niños que tienen varicela y a lo mejor algún adulto que no la ha padecido, pues la padece por haber estado en contacto con ese niño. Claro. Bueno, vamos a hablar de esas causas, de los tratamientos que hay, también de la prevención, y lo vamos a hacer dando respuesta a muchas preguntas que se plantean tanto los padres como las madres, ¿no? Por ejemplo, ¿qué efectos secundarios y qué contraindicaciones tienen los antibióticos en los niños? Eso es muy importante porque los antibióticos son un arma que tienen el personal sanitario muy importante para atacar muchas de las enfermedades de los niños, especialmente infecciones. Infecciones que son susceptibles de ser curadas mediante antibióticos, porque hay otras infecciones en las cuales los antibióticos no sirven para nada. Por ejemplo, las enfermedades virales, por ejemplo, la gripe o la varicela. En la varicela o en la gripe, que son producidas por virus, los antibióticos no sirven para nada. Sin embargo, en otras infecciones, que son causadas, por ejemplo, por bacterias, que son otro tipo de microbios, diferente a los virus son un tipo de microbio, las bacterias son otro tipo de microbios, por ejemplo la amigdalitis, la garganta, la infección de garganta son bacterias, o la meningitis, son bacterias, no son virus, y estos sí son susceptibles de ser tratados con antibióticos. ¿Y qué pasa cuando los antibióticos que estamos tomando no hacen efecto? Por ejemplo, ¿le puede preocupar a los padres el hecho de que el niño tenga un tratamiento de antibióticos para curar una determinada enfermedad, pero no hace efecto? ¿Qué ocurre entonces? Y si eso también es contraproducente para el propio niño. Efectivamente, todos sabemos que hay muchos tipos de antibióticos. Es decir, cuando uno va al médico, pues dice, le voy a mandar un antibiótico para esto y le manda un tipo de antibiótico, un principio activo, por ejemplo, penicilina, tenga el nombre que tenga, pero pone penicilina, sabemos que es penicilina. Y otra vez va y con otra infección y le manda otro tipo de antibiótico, que uno mira el principio activo y no es penicilina. Puede ser tetraciclina, estreptomicina, rifampicina, que dice, bueno, si son, ¿por qué no le manda siempre el mismo antibiótico? Si la otra vez le fue bien. Y es que los gérmenes, los microbios, muchas veces hay algunos que tienen predilección por ciertos órganos y microbios que producen ciertas enfermedades características. Y estos microbios son sensibles a un tipo de antibiótico y no a otros. Por ejemplo, a lo mejor una persona tiene una faringitis o una amigdalitis purulenta y le va bien con penicilina. Pero sin embargo, a lo mejor para otra enfermedad la penicilina no va bien. Por ejemplo, para la tuberculosis. Está producida también por una bacteria, igual que la infección de garganta. Sin embargo, el microbio de la tuberculosis es sensible a un cierto tipo de antibiótico, por ejemplo, la isoniazida o la rifampicina o la estreptomicina, que no es penicilina. Entonces, la penicilina para la tuberculosis no sirve, porque este germen es resistente a la penicilina. Y esto habrá ocasiones en las que se conozca, ¿no?, con el diagnóstico de la enfermedad, y habrá otras ocasiones en las que, al no ser una ciencia tan exacta, pues no haya cierta dificultad, ¿no? Hay una cosa muy curiosa, por ejemplo, y eso lo saben mucho, porque es muy frecuente en las mujeres, la cistitis, las infecciones de orina. En la mujer suele ser más frecuente que en el hombre. Y dice, bueno, ¿y por qué? Pues muy sencillo, por la diferente anatomía que tiene la mujer y el hombre. La uretra en la mujer es un trayecto más cortito, y al ser un trayecto más cortito es más frecuente, además está por los labios, en fin, una zona donde es más frecuente que haya infección de orina que en el hombre. Entonces, el médico, cuando la señora, en fin, o el hombre, quien sea, va a la consulta con molestias al orinar, dice, mire usted, me escuece mucho al orinar, o tengo ardor al orinar. Además, tengo que orinar muchas veces y poca cantidad, y me escuece. Pues es síntoma de que hay una inflamación en el tracto urinario, una infección de orina, y normalmente dice, mire usted, y yo siempre me he tomado este tipo de fármaco que me ha ido bastante bien, por ejemplo, ceftriaxona, en fin, cualquiera de ellos. Y el médico, por ejemplo, pues se lo manda. Dice, mira, si otra vez esto es recurrente, esto le ha ocurrido más veces, pues se lo vuelve a mandar. Pero vuelve a los otros días y dice, mire usted, que no siento nada, esta vez no me cura. Y es el mismo fármaco, y es la misma molestia. ¿Qué es lo que ocurre? Que los gérmenes, cuando se utilizan los antibióticos repetidamente, muchas veces crean resistencia, cambian sus cromosomas, bueno, sus genes, hay mutaciones, hay cambios, por los cuales se hace resistente. Es como cuando uno, por ejemplo, voy a poner un caso, dice, hay que ver, yo no serviría para político, porque con todo lo que nos sueltan, bueno, pues claro, la persona que nunca se ha metido en política, cuando te mete y te dicen cualquier cosa, eres un cara dura, eres de esto, pues te viene abajo. Pero llega un momento que se acostumbra, y ya le entra por aquí y le sale por allí. Igual le pasa a los futbolistas en el campo de fútbol, a los árbitros, que de tantas veces cosas que le dicen, llega un momento y dice, esa concha, es lo que se dice, esa es una concha, pues los microbios echan concha. Mm-hmm. Llega un momento que los antibióticos crean resistencia y ya le da igual. ¿Y esto pasa también con las enfermedades de los niños? También. Entonces hay que ser muy prudente cuando hay infecciones en los niños. El médico muchas veces, cuando una infección leve, pues dice, mira, toma paracetamol para la fiebre, para el dolor tal, y esto se le va a pasar entre 4 días, cuando, en fin, ve que es una enfermedad leve, y además permite que el cuerpo cree anticuerpos. Nuestro cuerpo se defiende fabricando anticuerpos, de tal manera que para la próxima vez que tenga la misma infección, por ejemplo, de garganta o en fin, de pecho, lo que sea, pues ya no hace falta ni antibióticos. No llega tanto. No, si estamos acostumbrados. Esto pasó, por ejemplo, en América, cuando el descubrimiento de América. Allí, hubo muchas matanzas en la guerra, pero la más gran cantidad de muertos que hubo entre los indígenas de América fueron por infecciones que llevaron los europeos a América, y allí no tenían defensa porque no estaban en contacto con ese microbio. Algo parecido pareció, pero al revés, cuando los conquistadores regresaban a Europa, que se trajeron la sífilis, que aquí no se conocía. Y entonces, desde el descubrimiento de América, la sífilis, que es una enfermedad venérea, una enfermedad sexual, pues de transmisión sexual, pues la trajeron desde América a Europa. Le decían el mal español. Sí, porque lo trajeron los españoles de andar con la India. No, imagino que a lo mejor en Gran Bretaña también, ¿no? ¿Cómo? En Gran Bretaña también, ¿no? Sí, no, me refiero a los españoles porque fueron los primeros. Para el principio y de entonces todo. Se le llamó el mal español, como fueron los primeros, y después, ¿no? Claro. Tenemos todo lo malo, el mal español, la gripe española, ¿no? Hay que ver. Hay cosas, en fin, también hay otras. Los españoles decían que era el mal gaélico, el mal de los franceses. Es decir, cada uno le ponía el mal del otro país. Claro, claro. Es lógico. Bueno, hablamos de los efectos que puede tener los antibióticos en los niños, y también de las complicaciones que pueden dar a veces las vacunas, porque es fundamental, ¿no? Los niños tienen un programa de vacunación que tienen que cumplir año tras año, y bueno, pues a veces la vacuna también tiene sus propias contraindicaciones, ¿no? Pues sí. La vacuna ha sido una de las mejores armas que se han descubierto para beneficio de la salud humana. Pero en fin, a veces tienen algunas complicaciones. La mayoría de las veces cuando hay alguna complicación es de, bueno, complicación o efecto secundario es de origen local. Si en el lugar de la inyección, pues aparece una pequeña roncha dolorosa, a veces aparecen algunas décimas, pero en fin, esto dura 3, 4, 5 días y suele desaparecer. En algunos casos, en algún tipo de vacuna, puede haber algunas complicaciones más serias. En fin, puede haber trastornos neurológicos, pero está la diferencia que hay entre el beneficio y el perjuicio que merece la pena ponerse la vacuna. Es decir, que sería una insensatez no vacunarse, pendiente de los posibles efectos secundarios que algunas veces, ya digo, son muy raros y que son en una proporción mínima. Es, por ejemplo, dice, mire usted, no vamos a los coches, hay que suprimir todos los coches del mundo porque pueden dar lugar a un accidente de tráfico. Claro, si se usa correctamente puede ocurrir, en cualquier momento puede patinar con una pista de hielo, pero los beneficios que ha dado los vehículos de tracción o la electricidad. Vamos a suprimir la electricidad porque puede dar un calambrazo y electrocutarse uno. Pero los beneficios que da para de todo tipo. Entonces, igual las vacunas. Si la vacuna es raro que dé algún efecto serio, alguna vez puede ser alergia al huevo, entonces siempre el practicante... antiguamente y actualmente los enfermeros siempre preguntaban y actualmente preguntan si es alérgico a alguna cosa o si alguna vacuna le ha caído mal, por si es alérgico a alguno de los componentes de las vacunas. Pero las vacunas dan unas mínimas complicaciones porque están muy ensayadas y cuando hay posibilidad de que alguna vacuna extraña pueda dar alguna reacción, pues siempre además se le dice al paciente o a la madre del niño, en este caso, si es un niño, o a la persona que ha ido a vacunarse, que se quede un ratito allí en la sala de espera, por si le da alguna reacción, pues se le pone adrenalina, en fin, se le pone tratamiento y se ataca ese posible efecto secundario grave que pudiera tener. Yo no he visto en 37 años, nunca he tenido conocimiento de alguna persona conocida de que le haya dado una reacción grave a una vacuna. Bueno, pues las vacunas y los antibióticos para contrarrestar esas enfermedades infecciosas. Entramos en otro ámbito, por ejemplo, más en el social, ¿no? Hay que tomar alguna precaución, por ejemplo, en el colegio, si un niño tiene padre o madre con SIDA. El SIDA es una enfermedad, como todos conocemos, que está en nuestro ambiente. Lo que pasa es que nadie lleva un cartelito por ahí diciendo yo tengo SIDA o soy portador del SIDA. Entonces, muchas veces nos preguntamos, bueno, y como es una cosa que nadie sabe, puede ocurrir que un hijo o un contacto de esa persona esté en el colegio con mi niño. ¿Le puede contagiar SIDA? Pues bien, hay que decir que no. Es decir, que la transmisión del SIDA es por vía íntima, entendiendo por tal la vía parenteral, que es la vía a través de jeringas, la vía de por contacto sexual, relaciones sexuales, que son o transfusiones o trasplantes. Todo esto está, la cuestión médica de trasplante, de transfusión, está muy controlado, hay una posibilidad de transmitir SIDA, y entonces un niño que esté, un adulto que está sentado al lado de una persona con SIDA, por simplemente de estar sentado o de que las gotitas de saliva se transmitan de una persona a otra, no se contagia SIDA por eso. Ese no es el mecanismo, si no estaríamos todos contagiados. Y primero el médico, porque el médico, cuando alguien llega a la consulta, yo no sé si tiene SIDA o no lo tiene. Sí. Yo muchas veces me entero, nos enteramos cuando le hacemos los análisis, le hacemos las pruebas. Y antes hemos estado dándole la mano, charlando, es decir, que no es una enfermedad contagiosa por los mecanismos habituales de contacto entre personas. Y, por tanto, no hay que tener miedo de que un niño cuyos familiares tengan SIDA transmita SIDA por estar sentado jugando con otro niño. Distinto es, por ejemplo, en el caso de que aparezca una enfermedad como la meningitis. Si en una clase hay un niño que tiene meningitis, aquí sí que hay que tomar precaución, imagino, ¿no? Sí, ya diferente. La meningitis es producida por una bacteria que está en la garganta, es muy frecuente, el meningococo, que es uno de los gérmenes que causan meningitis. Es muy frecuente, lo que pasa es que está inactivo. Esto es como las células durmientes de los terroristas, que están entre nosotros y nadie sabe que es un terrorista, pero un día recibe la orden y se convierte en terrorista poniendo bombas, haciendo cosas raras. Pues el meningococo igual, hay muchos gérmenes que lo tenemos en la boca, en la garganta, en nuestro cuerpo, y están inactivos, pero basta que bajen nuestras defensas, que cambien las condiciones ambientales, en fin, o ciertas circunstancias, para que se vuelva agresivo y provoca la enfermedad. pasa a la sangre y a través de la sangre llega al cerebro, al sistema nervioso de la médula espinal y provoca la enfermedad de la meningitis. Y este microbio se transmite por la saliva. Como está la garganta, pues personas que estén en contacto bastante directo con el niño, es decir, conniventes y personas que vivan en la misma casa, padres, hermanos que tienen mucha relación con el niño, abuelos que tienen mucha relación con el niño o con la persona adulta que tenga meningitis, pueden recibir el microbio y contraer la meningitis. Es decir, son contactos que sean muy, muy íntimos. Bueno, bastante íntimo me refiero a través de la saliva y de las manos y eso, que donde pueda estar la saliva. Entonces, en los colegios, cuando un niño se detecta un caso con meningitis en una clase, lo que se hace es a los niños que están más cercanos, bueno, por supuesto a la familia del niño enfermo, por supuesto se le hace un estudio, y a los más cercanos se le hace una quimioprofilaxis, que se llama, que es darle un antibiótico preventivo. Pero esto no garantiza que no vaya a tener la meningitis después. Exactamente, bueno, 100% no. Entonces, ya eso lo deciden, porque eso hay que dar parte a las autoridades provinciales, en fin, es complejo. Se hace un estudio muy exhaustivo de todos los contactos y a los más cercanos, que hay posibilidad de que estén contagiados, se le da un antibiótico preventivo de por boca, en jarabe o en pastillas, y para destruir el microbio. Lo más seguro es que, en fin, que con eso haya suficiente. Pero si aparecieran signos de meningitis, aunque se haya tomado la pastilla, hay que acudir al médico. Y decir, no, pero como mi niño ya está con el antibiótico, pues esto no pasa nada, hacerla de otra cosa, o esto no tendría importancia, no. Aunque haya tomado antibióticos preventivos, si tuviera síntomas de meningitis, tiene que acudir al médico. Los síntomas de meningitis, en fin, como de otras enfermedades, pues ya lo comentaremos durante la charla, son síntomas muy llamativos que cualquier persona debe saber, todas las madres deben saberlo, y los abuelos y los tíos, porque puede ocurrir en adultos, o simplemente un tío o un abuelo que está en contacto con el nieto, ¿no? Debe conocer estos síntomas, son muy sencillos, lo pondremos en película, lo pondremos en diapositiva para que no se olviden. Pero vamos a recordarlo ya que estamos aquí así rápidamente, creo que la garganta, bueno, cuello, mancha, ya al final del todo, ¿cómo era? Rocío, voy a recordar una cosa que todos sabemos, pero bueno, recordarla. Venga. Lo que se escucha, se olvida. Lo que se ve, se recuerda. Y lo que se hace, se aprende. Aquí voy a decir una cosa, pero que no se va a olvidar. Es decir, la meningitis se caracteriza por fiebre muy alta. Es decir, 39-40. Es decir, no una fiebrecita de 37,5. No. Fiebre muy alta. Vómitos. Pero vómitos no una bucha, como dicen aquí. No. Vómito que sale a un metro de distancia, disparado. Rigidez de cuello. El niño con la boca cerrada, no que no la abra, sino el niño cierra boca, lleva la barbilla al pecho, no puede doblar el cuello. Si abre la boca es más fácil. Tiene que ser con la boca cerrada, por eso lo he dicho. Sí. Y en mal estado general. El niño se nota malito. Tú lo ves muy decaído. Hay veces que a lo mejor la fiebre puede hasta faltar o tener poco, pero el niño está muy decaído. Yo lo veo muy mala cara, que se nota, es lacio, lo dice, está lacio, tiene muy mala cara, esto no me gusta. Hay cosas que se ven. Tiene un palidez, cara grisácea, el niño está muy decaído, esto no me gusta. Es decir, le voy a dar un paracetamol. Ya voy a adelantar una cosa. Antes decía, le voy a dar una aspirinita. Ya eso está prohibido. Ya la aspirina no se da a los niños. La otra cosa sería... ¿No hay una aspirina infantil o no? No, ya no se le da. No se recomienda porque hay enfermedades virales, no es frecuente, pero se han dado casos, por ejemplo, en la gripe antiguamente, yo me acuerdo que cuando alguien dice, vamos a darle una aspirina, eso está totalmente prohibido ya. Ya no se puede dar aspirina, porque se ha visto que hay un cuadro muy, muy grave, que es síndrome de Reyes, como los Reyes Magos, pero sin la S, síndrome de Reyes, que aparece de vez en cuando y es produce un cuadro de una encefalitis, una inflamación del cerebro, puede dar cuadros de parálisis, de cosas muy graves y no son muy frecuentes, pero al que le tocó lo que, por dar la aspirina teniendo gripe con un virus. Eso te iba a decir, lo que era la aspirina que antes servía para todo y ahora para nada. No, ahora sirve para muchas cosas, pero no para la gripe. Y si la gripe, yo por ejemplo, yo todos los días me tomo mi aspirinita infantil, que se decía antes, una de 100 miligramos, no por nada, pues ya tengo una cierta edad y hay que prevenir. hay que prevenir. Sí, hay que prevenir el infarto, hay que prevenir el accidente vasculocerebral. Te puede dar, pero tiene unas posibilidades, porque al tomarte tu aspirinita de 100 miligramos, en fin, que es como la quinta parte de una aspirina normal. La aspirina normal tiene 500 miligramos, medio gramo. Pues esta tiene así. Y te tomas tu aspirinita, si no eres alérgico, todos los días, y te previenen un infarto, los accidentes. ¿Por qué? Porque la sangre se hace más fluida, más líquida, y evita acceder a las trombosis. Uh-huh. Es decir, para las reumas, pero no cuando hay una infección por virus de la gripe. Porque el virus de la gripe con la aspirina se produce una reacción en el cuerpo que en algunos casos pueden dar lugar al síndrome de Reyes, que ya digo, que puede ser muy grave. Pero esto es lo que tú decías antes, ¿no? Lo que se dice se olvida. O sea, lo que se ve se recuerda. Eso digo que vayan a la charla porque voy a poner película. O sea, si yo no recuerdo para qué no servía la aspirina, yo ya lo que hago es que no la tomo y se acabó. A no ser que te lo diga el médico. A no ser que te lo diga el médico. Grandes soluciones. Decir, no, simplemente aspirina, por ejemplo, y varicela. O aspirina y gripe. No tomarla. Es decir, cuando hay una infección, algo de infección, no tomar aspirina. Paracetamol, ¿qué tal? Sí. O ibuprofeno, en fin. Bueno, el ibuprofeno tampoco se recomienda en caso de gripe. Se recomienda el paracetamol. Paracetamol. Bueno, pues vamos a seguir, ¿no? Porque estamos desviándonos del tema. Hablábamos de la meningitis. Pero luego también otra enfermedad que provoca, bueno, no histerismo, pero sí que preocupa, ¿no? La tuberculosis. ¿Un niño con tuberculosis puede contagiar a los demás de la clase? Sí. Esto es diferente del SIDA. Hemos dicho que en el SIDA no. Un niño puede estar sentado al lado de otro que tiene el contacto de SIDA o que tenga SIDA y no se contagia. Porque no se van a intercambiar zarcillos ni cosas que se hagan sangre, ¿no? Sí, ni jeringa. Pero que es como se podría contagiar. Es decir, simplemente por estar o darse la mano o usar el baño o la piscina, con eso no se contagia el SIDA. Pero la tuberculosis se contagia por la saliva. Al hablar, al estornudar, si hay gérmenes tuberculosos activos, se contagia. Puede existir contagio. Por eso, cuando en una familia hay un caso de tuberculosis, y la tuberculosis es una enfermedad que, en fin, gracias a Dios está en regresión, pero todavía hay casos en Ubrique de tuberculosis. Bueno, en toda España, ahí me parece unos 8.000 casos cada año. Así que siempre en Ubrique seguro que hay dos o tres casos actualmente en activo. Porque, en fin, yo he visto casos de tuberculosis. Hay muchos casos que no están diagnosticados porque son leves o que no son manifiestos. Pues la tuberculosis, sí. Entonces, cuando hay un caso de tuberculosis, normalmente se hacen una serie de pruebas que se llama Mantoux. Muchos dicen, me ha dicho un médico que me haga la prueba del Mantoux porque tengo una tosecilla durante ya un mes o dos meses, esta tos no se me quita. Y me ha pedido, y el Mantoux o la tuberculina, que es una inyección que se hace en el antebrazo de un líquido y se ve si hay reacción o no. Si hay reacción, es que ha tenido contacto con el bacilo tuberculoso. No quiere decir que tenga la enfermedad. Eres portador del bicho. Eres portador, pero todavía no ha dado síntomas. Pero sabe que está ahí. Es como el terrorista que está encubierto. Es dormido. Es como el SIDA. Hay portadores de SIDA que no tienen la enfermedad del SIDA, pero tienen el virus. Y en cualquier momento se activa y puede sufrir la enfermedad. De todas maneras, ¿para la tuberculosis no hay vacunas o se vacunan los niños? Ya en España, normalmente la BCG ya no se utiliza. Eso se utiliza en los países de vía de desarrollo, que es donde más se utiliza. Aquí lo que se hace es la prueba de la tuberculina para ver si ha tenido contacto con el virus. Y después hay antibióticos. Antibióticos muy eficaces. Muy eficaces, que rápidamente te quitan el contagio, aunque tú tengas eso, pero ya no eres contagioso, y después debe estar durante 6 meses o un año, o 9 meses, un año, depende, tomando antibióticos por vía oral, muy cómodo. Antes había que hinchar, tú tomas tus pastillitas. ¿Tanto tiempo? Sí. Donde en 6 meses, 9 meses, un año, depende, ya digo, y porque es que el germen, además, es muy resistente, crea fácilmente resistencias, y entonces además, tiene que estar ese tiempo, ¿eh? Como esté menos tiempo, tiene la posibilidad de que recaiga y sea más difícil después curarte. Uh-huh. Hay que ser muy paciente. Hay que explicárselo muy bien al paciente de que no puede suspender el tratamiento. Y además, y llevar unos controles en la sangre, porque alguno de estos antibióticos puede tener efectos secundarios y hay que controlarse bastante bien. Bueno, pues más cosas. Por ejemplo, cuando un niño tiene gripe o varicela, algo que nos parece mucho más común, a lo mejor no, que la tuberculosis, ¿puede tener complicaciones? Pues sí. Normalmente la gripe y la varicela y todo eso, el sarampión, normalmente suelen cursar de una forma benigna, con nuestras propias defensas y con paracetamol o algo para la fiebre, Pero hay veces que provocan disminución de la defensa y algún germen, algún microbio oportunista que está por ahí escondido, se reactiva y provoca una neumonía secundaria a una gripe. Hay veces también que estos virus, de por sí, en personas que a lo mejor están un poquito débiles, le provocan, o porque son virus que se han reactivado, han hecho más agresivos, provoca una neumonía o una encefalitis o hace una meningitis, pueden provocar. Ya digo, depende del estado inmunitario, de la defensa que tenga la persona y del virus si es demasiado agresivo. En general, son enfermedades que suelen cursar bien. Que suelen, y si hay alguna complicación con antibióticos, el médico suele... Pero, en fin, que pueden dar problemas, pero aunque son raras. Hablamos antes de si era contagioso el SIDA, la tuberculosis y la bronquitis. ¿Es contagiosa? La bronquitis es, como su nombre indica, al terminar en itis, que significa inflamación de los bronquios. La inflamación de los bronquios puede ser producida simplemente por aspirar los olores de la lejía o del agua fuerte cuando se está lavando, está haciendo limpieza, y los vapores, pues te puede dar una bronquitis. La inhalación de humos en un incendio o, en fin, un fuego, pues te puede provocar inflamación. Y también puede ser producida por microbios. Es decir, un virus de la gripe desciende y a lo mejor baja la defensa también, y alguna bacteria pues provoca inflamación de los bronquios y te puede dar una bronquita infecciosa. Normalmente esto se cura fácilmente. Generalmente suelen ser microbios que suelen estar en nuestro aparato respiratorio y que espontáneamente o con antibióticos pues suelen curarse, es decir, no suelen tener mayor complicación. En algunos niños que a lo mejor son asmáticos o tienen algún problema respiratorio, una bronquitis, pues, o en un fumador que tiene una bronquitis, suele tener una bronquitis crónica, es más difícil y le provoca, puede ser que, ya digo, algún germen aproveche y se haga más virulento y provoque hasta una neumonía, una bronconeumonía, ¿no? Pero, en fin, que la bronquitis le da mucha importancia de entrada, pero que de entrada puede ser producida por muchas cosas y que cura fácilmente. Y en algunos casos se complica y entonces pues hay que tomar medidas, pero, en fin, la bronquitis, si es contagiosa, si es producida por un germen, pero es raro, ¿eh? Porque el escupo que suele producirse de color verdoso o amarillento suele tener microbios. Hombre, lo que hay que hacer es echarlo en un pañuelillo de papel y, en fin, echarlo en la residuo de basura. Nadie se va... Y después lavarse muy bien las manos, siempre. Claro, te iba a comentar, porque es muy frecuente, ¿no?, que se tenga esta enfermedad los pequeños, a lo mejor todos los inviernos, cada año, incluso dos o tres veces en cada invierno. Tiene comienzo de bronquitis, tiene principio, tiene... Irritativa muchas veces por el frío. Es decir, el frío irrita los bronquios y produce esa tos y se sale el moquillo. Y una bronquitis producida por el frío, por muchas veces no llueve y por el ambiente que está muy contaminado de polvo, y te produce una bronquitis. Los niños son muy reactivos y entonces los bronquios se les cierran, los músculos se contraen y dan pitos. En fin, que es frecuente en los niños, pero que la mayor parte de las veces no tiene mayor importancia, me refiero como gravedad. Por cierto, no estaba dentro del programa porque son un tipo de enfermedad infecciosa de la infancia, ¿no? Así está definido el tema que se va a plantear y del que se va a hablar, por cierto, esta tarde en esa charla coloquio, pero también en esta época del año los pequeños se ven afectados por las alergias que comienzan a aparecer. Es otro problema porque cada vez más hay más alérgicos y cada vez más también son más pequeños, ¿no? Que da mucha pena. Es que el problema que tenemos es la polución atmosférica. Aquí en Ubrique todavía tenemos un poco privilegiado en la cuestión de humo, de coche, de fábrica y demás, pero después, por una parte, es bueno tener tanta planta, pero también las plantas producen polen, especialmente el olivo y bueno, y las gramíneas, muchas de ellas, los hongos, y en esta parte pues predomina mucho este tipo de alergia a este tipo de plantas más que a otros alérgenos. Y entonces, pero, en fin, hoy día, gracias a Dios, también hay medicamentos muy potentes en donde los niños se alivian rápidamente. Es decir, esto no es una enfermedad infecciosa, sino que el niño o el adulto, porque también ocurre en jóvenes y en adultos, reaccionan de una forma exagerada a estos alergenos. Cualquier persona toma aire contaminado con polvo, bueno, contaminado con polvo de ambiente o con el polen de las plantas y no le pasa nada. Pero si hay otras personas, a menos dentro de la misma familia, que por lo que sea son más reactivos y los bronquios se le cierran. Es igual que si a un caracol le toca tú el cuernecito, lo encoge. Pues aquí igual, al entrar el polen, el músculo se contrae y ya no deja pasar parte del aire y entonces aparecen pitos, y es porque al estar el conducto muy estrechado, al pasar el aire silba. Y ese es los pitos que escuchan en el pecho. Porque los bronquios se han cerrado, los músculos se han cerrado, y entonces el aire entra por un sitio muy estrecho y pita. Te quería preguntar, ¿hay alérgicos en el tercer mundo? Alérgicos en todas partes. Lo que pasa es que es una alergia quizás diferente. No es, habrá alérgica, por ejemplo, a la gasolina, al humo de la gasolina, al humo de las fábricas y todas estas cosas. Pero claro, a las plantas que es alérgico, es alérgico. Lo que pasa, también hay que decir que en el tercer mundo, por desgracia, hay una, lo que se llama antiguamente la selección natural. El que no es fuerte, el que es alérgico a una alergia grave, ese no vive mucho tiempo. Y todos los que son débiles, pues caen rápidamente. Y a lo mejor enfermedades como las que hemos estado hablando aquí durante este tiempo, allí son... El que no tiene defensas cae. Y si encima le llevamos nosotros enfermedades, que muchas veces de las enfermedades que ellos tienen, muchas veces las llevamos desde los países más desarrollados, y encima no le mandamos los antibióticos y no tienen dinero para los antibióticos que se podían curar, por ejemplo, la diarrea. Es decir, hay millones de niños que mueren por diarrea. Aquí en Ubrique antes morían muchos niños por diarrea. Si le preguntamos a las personas mayores de Ubrique, bueno, y toda la sierra, bueno, no en Ubrique, sino en toda España, ahora 60, 70 años, las personas mayores lo recuerdan, que en verano se morían los niños a porrillos. Las cajitas blanquitas en Ubrique, bueno, en todos los pueblos, y en Jerez, en Cádiz, se morían. Y entonces por las diarreas. ¿Pero y, por el agua o algo? ¿O por qué era claro, eso? Claro. Es decir, las diarreas, o bueno, el agua o las manos sucias, el alimento contaminado, no, el calor, por ejemplo, la mayonesa y el calor, en fin. Y entonces, una de las cosas que hace la diarrea es darle mucho líquido. Pues antiguamente, al contrario, las madres no le daban líquido para que no hiciera tanta caca. Entonces morían deshidratados. Y en el tercer mundo mueren deshidratados, que es la cosa, porque no hay suelo ni aguas potables. Sí, y en fin, de esto también hablaremos algo, ya que Manos Unidas es la que organiza esto, compararemos un poco cómo las enfermedades infecciosas en el mundo desarrollado, entre comillas, que le llamamos, con el tercer mundo, como enfermedades que aquí prácticamente no causan mortalidad apenas o ninguna, allí causan múltiples enfermedades que aquí ya desconocemos, puede ser paludismo, puede ser la lepra, en fin, aunque hay lepra y eso, pero en fin, son ocasionales, allí son enfermedades que ocasionan unas catástrofes enormes, y con una pequeñísima cantidad de dinero se proporciona la vacuna o la poliomielitis. Todavía en Ubrique hay casos de personas mayores que tuvieron poliomielitis, lo podemos ver, pero ya hoy día no se da. Y simplemente porque la vacuna de la polio, que está en unas gotitas en la boca, ha eliminado esta enfermedad. Pero hasta hace unos 50 años, yo me acuerdo, en Jerez, en el sanatorio Santa Rosalía, sacaban las camitas, estaba allí al lado del zoológico, yo iba al zoológico con mis padres y demás, y veíamos a los niños que sacaban las camitas para que les diera el sol, niños con polio, porque era frecuente la polio. Así que, y esto ya, en fin, aquí ya eso no se ve, ¿no? Sin embargo, en el tercer mundo, eso es, ya digo, y cosas, y sin embargo, allá hay armas por un tubo, son países que tienen una riqueza en minerales, en productos de petróleo, de muchas primeras necesidades, que se la estamos expoliando, pero si después no estamos ni para llevarle una vacuna. De todo esto hablaremos también, aunque la charla va a durar una hora, pero en fin, hay tiempo para exponer ciertas cosas y para hacer una respuesta más completa a muchas preguntas que seguro que muchas madres que nos están oyendo, y abuelos y tíos, en fin, pues esto ya digo, una charla para madres y padres, y pero también para abuelos, tíos y para toda aquella persona que quiera ir, porque muchas de estas enfermedades se dan en adultos y es momento de tener contacto directo, y estas preguntas que muchas veces la consulta, porque uno va a lo que va, a las consultas, no da tiempo de hacer y se queda uno, y es a través de Google o de cosas así como se entera, pero ahora una forma de esta, pues pasado mañana a las 7 podemos, junto con los talleres que vamos a hacer antes. Bueno, pues ahí queda entonces también esa invitación a participar en esa charla, coloquio que tendrá lugar, como decíamos, el miércoles 11 de abril a las 7 de la tarde en el IEM Maestro Francisco Fatou, charla sobre las principales enfermedades infecciosas de la infancia, denominada sensibilidad y salud. Antes, una media hora antes aproximadamente, llegar a los talleres, ¿no?, de pérdida de peso y de cómo dejar de fumar. Sí, mientras van llegando todos los asistentes a la charla, pues vamos a hacer dos talleres que yo creo que son de gran interés, porque ya lo hicimos el año pasado y tuvo una gran aceptación, que durará un cuarto de hora cada uno. va a ser una sobre pérdida de peso, ahora que se acerca el verano, y para perder 6 kilitos, sí, son 3 meses, a 2 kilos al mes, 6 kilitos es una talla, ¿no? Más o menos, ¿no? O dos, ¿no? Ni idea. De ropa. Ni idea. ¿No? Sí, más o menos. Que a más de uno y de una, pues le puede venir bien, ¿no? Para el bikini, para el bañador, o para la camisa que está demasiado ajustadita y se ve la pancita. En fin, son 2 kilitos al mes, muy fácil de conseguir, y de aquí a julio, pues 6 kilitos menos. Pues es fácil, muy fácil, y diremos de qué forma hacerlo. Si hay que perder más peso, pues ya, en fin, sería un poquito más complicado. Pero ahora, por lo pronto, el objetivo son 6 kilitos de aquí a julio. Operación bikini. Exactamente. O bañador. O pancita cervecera. Y después, en los otros 15 minutos, otro taller, cómo dejar de fumar. Hay personas que quieren dejar de fumar, y la gran mayoría de los fumadores, con pequeñas cosas, pueden dejar de fumar. Lo explicaremos. Hay otros fumadores que son cuestan mucho más trabajo, en fin, pero esto puede ser un inicio. Así que un gran porcentaje acudiendo, ya digo, a estos talleres que vamos a dar de 6:30 a 7, media hora antes de comenzar la charla, pues daremos un taller cómo dejar de fumar, que va a venir bien a todo el mundo, y muchos de ellos con esto van a dejar de fumar, y los de que son más empedernidos, pues en fin, ya tendrán que recurrir a un taller más amplio, que se dan en el centro de salud, y además nosotros seguiremos dándolo cada vez que haya una charla, y daremos las indicaciones sobre cómo perder 6 kilos de aquí a julio. Pues ahí quedan también esos talleres que se van a realizar una media hora antes en el propio Francisco Fatou, pérdida de peso y cómo dejar de fumar, y después la charla sobre sensibilidad y salud que bueno, pues abordará esas principales enfermedades infecciosas de la infancia. ¿Nos vamos a quedar aquí antes de despedir, Antonio? Sí, yo voy a intentar ponerme en contacto a través del responsable de Manos Unidas en Ubrique, con los presidentes de las APAS o de las AMPAS, de los colegios. No sé si dará tiempo a ponernos en contacto con todos, sino con algunos, para que invitarles personalmente, para que a su vez lo transmita a los socios de las AMPAS de cada colegio, porque esto es de mucho interés para los padres de los alumnos, pues son niños que están en los colegios, en las guarderías, y que, en fin, estas infecciosas pues se dan en eso, la gripe, la varicela, y muchas veces hay muchas preguntas, las vacunas, muchas preguntas que muchas veces quedan en el aire. Este momento, ya digo, desde aquí, de todas maneras, ya invito a todos los padres de las AMPAS, a todas las juntas directivas, pero, en fin, procuraremos entre hoy y mañana contactar con los presidentes para que a su vez ellos lo transmitan a todos sus socios. Pero ya digo, desde aquí están todos invitados, así como todo el pueblo de Ubrique, abuelos, tíos o personas a título particular, para los talleres y para las charlas, digo, sobre principales enfermedades infecciosas dentro del tema sensibilidad y salud. Pues nos quedamos con esa invitación. Pasado miércoles, sí. Antonio, lo dicho, muchas gracias por estar con nosotros. Hasta el próximo día.